Thank you.

Thank you. Ya está oscuro. Son las 6:34. Tocaron la campana allá arriba, pero acá no. A veces hacen eso, ¿verdad? Una vez yo me levanté a las 7 porque no vinieron a tocar la campana. Una vez que le tocó a Paco. Pero, pues, ¿cómo tiene que ver que la ropería donde se guardan las cosas, anoche se sacaron con llave. Eso no es normal, obviamente. No. Para cerrar la señora, me parece que lo hice porque hay unas bolsas ahí de cosas que han de ser de ella. Hay muchas bolsas ahí grandes. Han de ser de ella o no sé si las está de mañana o algo así. Pero, bueno, yo ya aquí dejo lo mío. Ah, siempre lo deja aquí. Sí. No, bueno, ya. Parece que hay algunas personas que sí las dejan aquí, ¿no? Ya aquí la dejo. Ah. Ya, ya, ya, ya. Ajá. Ya, aquí la tengo. Esa es la. Ah. Ya sabemos qué pasa. No, vamos a ver. Es que estamos en el mismo lugar al cuello. Ah, falta la valla. Sí. Yo también traigo varios camisas muy difíciles. Voy a tener que ir al río la valla. Yo tengo la valla, allá yo creo. Sí, hay una lavadera pequeña. La verdad es que yo no voy a poder porque es la única ropa que traigo, porque tengo que hacer esto de aquí arriba, la cintura para arriba es la única que tengo. Entonces si me la quito aquí, voy a estar camisa en el río. Si me la quito en el río en el día, voy a estar bajo el sol. Entonces, así es como voy a poder hacer. Yo la verdad no dije Juan dijera aquí que tenían que cerrar ahí. O sea, no sé si ha sido idea de la señora de nada más. No sé si no. Es el psiquiatra. Ajá. Ya la vi, ya se vio, ya se vio. Ajá. Y que aparte de gritona y respetuosa. Sí. Ella, como se queda el último nombre. Sí, siempre. Y eso no, no, no debe ser eso. A nadie debe mandar así. Ninguno de nosotros. Claro que no vale eso. Se defiende uno y lo agarra encontrado. Sí, ahora sí viene a tocar. Sí, está. Uno más es arriba. Sí, ahora venís con la campana. Sí. Para avanzar la acción, la campanilla. Ajá. Eso no es 6:38. Sí. Al lado, ¿sí? No, aquí ya tengo que levantarme. Ah, sí. Sí. No sé cómo era. Pedro, Hernández de aquí, le va a cerrar los cuellos. Sí, le cerró. El señor este, ¿cómo se llama? Ah, Juan. El que estuvo con Pablo. Ah, había sido Juan. Es el que abrió. Ajá. No podemos salir. Así, con Charo. ¿Cómo? Con Charo, no, así, el delgadito como uno. El delgado de arriba es con Charo de la Panta. No, la con Charo, con Charo. Pues yo no lo veo con Charo, yo lo veo con Charo. Ya con su escoba, ¿verdad? Ah, tengo que ir lejos. Tengo que ir. Vea que son las 6:42. Thank you. Tal vez lo deciste que porque sí estoy aquí. Pero luego te digo. Pues sabe, pues como la tienen en cambio de cambio en cambio, pues me acomodo en todo en Guadalajara, y ese mal, me va pidiendo por acá, pueden estar en otro lado, me va pidiendo de qué mal se ve, veas lo que es mi padre, porque también ya viste muy recio, porque un poco quitas aquí, que soy muy delicada, que ya me viene. Tengo que ir. Venga. Pues cuídate, yo también. Yo también. Son las 6:47. Sí. Te voy a traer una linda arriba. Qué vergüenza. Sí. Ajá. ¿Por qué no estás así? Vale. ¿Qué más se ve? Y que ve que estás por dejar. Era lo más. No, yo me callo. ¿Verdad? ¿Y a qué tiempo y a qué horas? Olvídate. Olvídate de mi celular, olvídate. No son varias, que por las runas así, y en el Vaticano, se sentían los sistemas que yo estaba haciendo. No, olvídate. Pero cuídate mucho, y déjame con la puerta así. A lo mejor no se va a levantar a las 7. No, la va a estar tardada. Hasta 11 minutos para la fe. Tengo muchas cosas que hacer hoy, muchas cosas muy importantes y precisamente que están relacionadas con lo que está sucediendo, los abusos que están sucediendo aquí en esta casa de miseria, y por eso es que hoy me levanté más temprano y traté de salir más temprano de lo que salí, y sí salí un poco más temprano, pero mi intención era salir como a las 6:20 o 6:30 o incluso a las 6 de la mañana, pero pues me tuve que retrasar por esa decisión de dejar cerrada la rompería, el cuarto ese que llaman la rompería, donde se guardan las cosas, porque no tanto porque yo hubiera querido que la abrieran antes de salir, sino porque quería platicar con algunas de las personas al respecto y que quedara algo de constancia de eso. De lo que sucede. Tengo la intención de grabar otro audio lo más pronto posible, si era posible. Tenía pensado hace unos minutos, si fuera posible, ahorita en la mañana, poco después de haber salido de ahí, poco después incluso, digo, poco antes incluso de que amaneciera, si encontrara algún lugar apropiado como para esto. Pensaba que ese lugar podría ser a esta hora, a estas horas, podría ser algo así como lo intenté una vez por ahí, aquella vez que estuve grabando los videos sobre ideas de mejora para Astel, hace mucho tiempo, hace varios años, en que grabé muy temprano en la madrugada, por ahí por unos camellones de la avenida Federalismo. Lo apropiado de hacerlo en un camellón es que no hay gente por ahí en esos camellones. Bueno, hay camellones en los que sí hay otros en los que no. En esos no, porque no hay ningún camino en él para el paso de la gente. Entonces, no es común que pase gente por ahí, menos a esa hora. Pero el problema es que no hay suficiente silencio. Como puede verse ahorita que apenas van a ser las 7, están pasando muchos vehículos por aquí, por la avenida Revolución, y están haciendo ruido y están pidiendo que se escuche bien esta grabación en muchas de sus partes. Eso es algo que comienza a suceder desde temprano, desde más temprano que esta hora, y por eso es que no es apropiado este lugar o un lugar como este, algún otro lugar como este, como aquella avenida Federalismo. Entonces ahorita voy caminando hacia la estación de bicicletas, es donde voy a tomar una bicicleta para dirigirme hacia otro lugar. Voy a detener la grabación.